sentí nada. Desde que me diste el beso te traigo dentro del alma. Vámonos, prietita chula, para otras tierras lejanas. Morenita, labios rojos y cintura delgadita. No me importa que me maten por quererte, chaparrita. Morenita, labios rojos, bésame con tu boquita. Enchinada. Desde que me diste el beso te traigo dentro del alma. Vámonos, prietita chula, para otras tierras lejanas. Morenita, labios rojos y cintura delgadita. No me importa que me maten por quererte, chaparrita. Morenita, labios rojos, bésame con tu boquita. Hermosa mujer.